Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende a qué hora escuchen esta colaboración que su servidor Roberto Posadas hace para el Hijo del Ajolote. Lo que hoy quiero comentar con ustedes es la famosa visita, o ya no tan famosa ni tan sorprendente, de la Argentina con... Digo, no lo digo con un aspecto peyorativo o tratarla de minimizar ni muchísimo menos, sino simple y exclusivamente definiendo su farsa, ¿no? La farsa que implica el sentirse de la realeza para que de esa forma poderse sentir por encima de los demás, ¿no? Que es antes eran los títulos nobiliarios, ahora son los títulos académicos, ¿no? La Cayetana, nuevamente invitada por la Universidad del Parasitario Económico de Ricardo Salinas Pliego, en donde se está volviendo una costumbre tratar de adoctrinar a jóvenes con niveles, pues obviamente despolitizados. Hemos comentado ya en diversas ocasiones ese mal discurso despolitizador de que todo el político se hace rico, el político es el que te roba, cuando todos sabemos perfectamente quiénes son los que roban, que es los grandes oligarcas, los dueños de los medios de producción, que ellos son los que mueven todo, ¿no? Que ellos son los dueños del dinero, los grandes banqueros, etcétera, ¿no? Como es el caso de este cretino parasitario de Ricardo Salinas Pliego, en donde los vuelven como creando una falsa idea de que pues ellos son los buenos, ¿no? Hemos visto en diversas, sobre todo ahora que viene que estuvo la marcha rosada de una bola de ignorantes, porque la verdad tristemente es gente que la han podido pues despolitizar, que los calientan, los llenan de odio, los provocan, ¿no? Y que vienen a decir que tenemos que trabajar, ¿no? Y que solamente vivimos para trabajar y que somos para trabajar como si fuéramos pues animales de carga, ¿no? Y aún así pobrecitos animalitos, ¿no? Pero esa es la idea del capitalismo y ahora más fuertemente del neoliberalismo, ¿no? En donde aprovechando ese aspiracionismo de poderte volver rico, si escuchas a un rico, ¿no? Cuando, bueno, sabemos cómo se hacen esas fortunas al cobijo del poder y que la gran mayoría ha sido a través de expoliación y explotación de trabajadores. Entonces ahí se presentó la famosa Cayetana, en donde empezaba hablando de un supuesto populismo, ¿no? La clásica frase, pues ya muy, muy, muy gastada, ¿no? Del populismo, ¿no? Y que solamente el populismo se da en países en donde han ganado gobiernos progresistas o de izquierda, tratando de ser izquierda, y ponen los ejemplos que la Rusia de Putin, por ejemplo, o Venezuela de Maduro, y Nicaragua de Ortega, y los ayatolas, y pues todo lo que es ese tema, ¿no? De que solamente la democracia existe en las derechas, ¿no? Cuando hemos sabido que los únicos que se roban las elecciones son las derechas. Eso está demostrado en todos los países. Aquí en México lo vivimos desde Felipe Calderón, como Fox operó directamente para que ganara Felipe Calderón. El mismo Calderón, con lo que hizo, lo que dejó pasar y demás para que ganara Peña Nieto. Y pues lo hemos vivido, ¿no? Entonces se agota totalmente ese discurso de Cayetana, ¿no? Y empiezan con temas de lo que son los servicios, lo que son las ayudas, ¿no? Las famosas ayudas sociales que vaya, ¿no? Hay tantos países de derecha o de alguna manera europeos que pues dan ese apoyo social, ¿no? Digamos Canadá, ¿no? Canadá es un país que da ayudas sociales a todo lo que da, desde sus mismos ciudadanos hasta gente que pide, ¿no? Cuando llegan a ese país solicitando asilo político y les dan apoyos de cualquier tipo, pero vaya, sabemos qué es eso, ¿no? Entonces empezó a hablar hasta como un Papá Noel, ¿no? Como un Santa Claus, en una retórica absurda, ¿no? Tratando de minimizar, ¿no? Lo que es exactamente el apoyo social, ¿no? Cómo de alguna manera el impuesto, la contribución se destina a la gente que más lo necesita, ¿no? Lo hemos visto en ciertas o en muchas zonas en donde una beca hace diferencia, ¿sí? Donde la verdad una niña en educación preescolar, en educación primaria, secundarias, bachilleratos y hasta en la universidad, esa beca hace diferencia, ¿no? En donde ellos los denominan, aquí en México los denominan como, los denominan estos cretinos como ninis, ¿no? Lo vimos igual en las marchas rosadas, ¿no? No es que se gastan el dinero en cervezas y drogas y no trabajan, cuando ni siquiera conocen el programa cómo opera, ¿no? Y cuando el programa opera de una forma bastante, bastante inteligente, y ese es el fin, ¿no? Tratar de que las algunas empresas o grandes empresas o muchas empresas tengan bien a poder introducir jóvenes que no tienen experiencia donde existe un apoyo, ¿no? Entonces es una retórica espantosa, ¿no? Y avanza, avanza Cayetana, que hablando de lo que es que se vuelven supuestos narcoestados, ¿no? O estados o gobiernos que son, que palían o que permiten a la delincuencia, ¿no? Algo que han tratado de meter cuando pues sabemos, ¿no? Que pues desde la declaración de guerra a las drogas por parte del cretino de Nixon, pues ha sido un fracaso total y absoluto la guerra contra las drogas, ¿no? Si hubiera sido tan efectiva en las famosas guerras contra las drogas, en la creación de la DEA, etcétera, etcétera, pues no tendría los números de adicciones o de adictos que tienen o de muertes. Más de 180 mil jóvenes en Estados Unidos al año mueren por adicciones a la droga, más del 90%. Estábamos actualizando, estábamos viendo que los números actualizados es que casi el 90% de todos los estadounidenses en algún momento han probado una droga. Es un número escandaloso. Es escandaloso el tema. Entonces, pues si hubiera sido tan eficiente, pues no hubiera habido lo que ha habido, ¿no? Ni los desarrollos de fentanilo, ni los de marihuana, cocaína, ahora las drogas de diseño. Entonces es totalmente una retórica basura, absurda y de basura por parte de Cayetana, ¿no? Y avanza con el tema de 40 periodistas muertos aquí en México, cuando hemos visto tan solo en estos días del genocidio en Palestina, de lo que está haciendo Israel, pues ya lleva, ahí creo que ya van más de 35 en un solo año, ¿no? Aunado a lo brutal que ha sido Estados Unidos en las manifestaciones pro Palestina, que hemos visto que se ha documentado, pululan videos desde cómo han reprimido a su juventud, cómo han golpeado periodistas. Es una cosa escandalosa, pero ahí no importa. Para Cayetana ahí no importa, ¿no? Es una tontería, ¿no? Y va avanzando que conozca, habla de fraudes, de lo que hay que pedirle a los estados, la libertad, el progreso y la seguridad. Vaya, lo de siempre, ¿no? Creo, yo esperaba un poco más de sustancia por parte de este discurso de Cayetana, pero vuelve a hablarse al espejo, vuelve a hablar de los lugares comunes de la derecha, donde siempre dice que ellos son los buenos, ¿no? Y que ellos son los únicos que protegen como ahora sus frases, ¿no? La libertad, la verdad, ¿no? Y es una tontería. Entonces, quería compartir, la verdad, nuevamente vuelven a ser los mismos lugares comunes de siempre de la derecha, que los gobiernos progresistas, sobre todo aquí en México, dicen no apoyar o que no estamos atendiendo temas que pues son bastante, han sido bastante atendibles aquí en la 4T, aquí en México, en donde, pues bueno, los números, ¿no? Ahí están las estadísticas y los datos de los avances y los resultados que se han dado, pues al final son contundentes. Les agradezco mucho haberme escuchado, les mando un abrazo y nos volvemos a ver en la próxima entrega que cada jueves estamos haciendo aquí para El Hijo del Ajolote. Les mando un abrazo.